Hola, hola, hola, este es un nuevo programa. De unos cuartos que ya venimos haciendo, pero hoy es un día muy especial porque tenemos a los intoxicados y una gente también muy interesante. No sé, dice familiares, no tiene tanta importancia, gente que lucha por papá, pero bueno, pasamos al living, ¿sí? Yo ya sé, gente que guarda más imágenes que su forma de ser. Se da cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. Porque yo ya sé, gente que guarda más imágenes que su forma de ser. Se da cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. Es cirujano, estírela. Sí, vamos, cirujano, ya sé que usted podrá estirarla. Vamos, cirujano, estírela. Cirujano, yo sé que usted puede decir hablar. Un poco más. Yo ya sé que hay gente que importa más imágenes que sin forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. Así que yo ya sé que gente que importa más imágenes que sin forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero para el tanto se reventan. Cirujano, estírala. Un poco más. Vamos, cirujano, yo sé que usted puede estirarla. Un poco más. Vamos, cirujano, estírala. Un poco más. Yeah. Vamos, cirujano, yo sé que usted puede estirarla.